11 de la mañana, 17 minutos, y estoy en contacto con la directora de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Toay. Claudia Lucero, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo andás? No, por favor, al contrario, feliz de que nos llamen y estar pendiente de todos ustedes, de la comunicación. Así que, bienvenida, muchas gracias. Claudia, bueno, hay una posta mariana que estaría comenzando el sábado, entiendo. Sí. ¿Es la tradicional? ¿De qué se trata? ¿Hay algo nuevo esta vez? ¿Se pudo hacer en pandemia? Sí. ¿Qué? Contame. Para que te des una idea, empezó en el año 94. Solamente 2 años no se pudieron hacer por el tema de pandemia, como ya todos lo conocemos, que fue el 2020 y 2021. Y este año volvimos de nuevo al ruedo, gracias a Dios. Este año lo vamos a hacer porque te cuento que esta es una actividad deportivo-religiosa que comenzó con un abuelo que se le ocurrió darle un incentivo a los adolescentes nuestros en el año 94. Y bueno, como nuestra patrona de Toay es María Auxiliadora, comenzó así esta actividad. Se hace todos los años y un año es dentro de La Pampa y otro año es hacer la misma actividad fuera de la provincia. En el 2019 nos tocó ir a San Luis, así que arrancamos desde San Luis. Y esta posta del 2022 lo realizamos desde Algarrobo del Águila. Salimos acá el viernes a la tarde, a las 5 de la tarde, hacemos noche en Algarrobo del Águila. Y el sábado de la mañana, 8 de la mañana, ya está planificado arrancar a correr. Son la mayoría adolescentes y en este caso el broche que tenemos, la frutillita del postre, es una promesa que ha hecho un padre con su hija. Así que también va padre e hijo también a correr. Así que bueno, todos los años tenemos un incentivo diferente. Estamos hablando de cuántos kilómetros en total. Mira, en esta posta en un principio íbamos a salir de La Ahumada, pero bueno, el tema es el gran problema que tenemos entre La Ahumada y Algarrobo del Águila es el camino. Hay mucho serrucho, mucho ripio, y como pasa en el oeste, que muchas veces pasa vialidad, pero al otro día se levantó un viento y volvió de nuevo a empeorarse la ruta. Entonces, bueno, tuvimos que salir de Algarrobo del Águila. Este año vamos a hacer 316 kilómetros, se une Algarrobo del Águila con Toay. Y bueno, la tradición es llegar a las 4:30, 5 de la tarde acá a lo que es la iglesia María Auxiliadora que tenemos en Toay, y se hace una misa de agradecimiento por todo, bueno, por acompañarnos todo el camino. Pero bueno, realmente también ha cambiado un poco la posta, porque realmente hay chicos que van de diferentes religiones, porque es un acto de fe también, más allá de lo deporte, de lo deportivo vendría a ser también un acto de fe de poder realizar esta actividad. Así que bueno, estamos muy contentos de poder de nuevo volver de nuevo al ruedo con la posta mariana. ¿Cuántos participantes más o menos estiman, o ya se inscribieron, o puede ir cualquiera el mismo 21? No, Daniela, esto es un entrenamiento que tienen que tener previo los chicos. Ya hace casi un mes que estamos entrenando, porque son 3 kilómetros que tienen que correr los chicos por día, y en algunos casos hasta 6 kilómetros por día corren. Por lo tanto, tienen que tener un entrenamiento previo. Inclusive también es por una cuestión de seguro. Esta actividad es una actividad que lleva mucha logística. Vamos acompañado por un policía, por la ambulancia, va a la combi donde llevan todos los chicos que hacen la posta, que van cambiándose de acuerdo a la cantidad de kilometraje, y va al colectivo grande con toda la delegación. También, para que te des una idea, los almuerzos, por ejemplo, siempre se hacen la ruta, por lo tanto siempre tenemos que tener el permiso de vialidad nacional y de vialidad provincial para poder realizar esta actividad. La verdad que es un movimiento que nos lleva 2 o 3 meses de preparación, dependiendo del lugar donde vayamos. Así que bueno, no es que cualquiera lo puede hacer, sino que realmente se necesita un entrenamiento. Bien, perfecto. No, te preguntaba porque digo, seguramente aquellos jóvenes pampeanos que intervinieron en la Pampa Traviesa o que están en la escuela, en la escuela municipal de atletismo, por allí estaban interesados en formar un equipo y participar. Claro. Por eso te preguntaba. Sí. Está bien, está muy bien la pregunta igualmente, porque en realidad siempre está abierto a todo el público que quiera realizar la actividad. Pero bueno, ya te digo, es una cuestión de preparación, porque realmente realmente no tenemos. Sí, no, y con los seguros además hay que ser muy cautos. Claro, sí, sí, y aparte es el tema del entrenamiento, porque uno va a correr en ruta, en realidad. A veces nos toca loma, nos toca viento, nos toca lluvia, y es una actividad que no se para, ¿sí? Se corre desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, dependiendo cómo esté el clima. Eso a veces lo determina mucho la policía también, hasta qué hora podemos correr en la ruta, una cuestión de seguridad también, ¿sí? Uh-huh. Entonces, vamos viendo en el transcurso del día si podemos hacer 90, 100, 110 kilómetros, que es más o menos lo que se espera realizar por día. Bien. Posta, Mariana, el 21 comienza a desarrollarse el Garrobo del Águila y Tuay, y la situación, la pregunta es la siguiente. Sí. ¿Hay un deseo común en todos? ¿Hay un pedido común en todos a nuestro Señor? ¿O cada uno puede hacer su propio pedido? Mira, en realidad primero es, a nivel equipo, siempre llevamos el lema que lo tenemos adentro en nuestra estampada, en nuestra remera, que siempre la llevamos, que era no al portezuelo del viento, que eso ya es un lema que hace muchos años que viene surgiendo para poder apoyar al no el portezuelo del río Atuel. Así que bueno, ese es un lema que aparentemente vamos por buen camino, porque la verdad que con las nuevas disposiciones que nos ha apoyado el presidente también, eso hace que uno tenga un alivio, ¿no?, para el oeste pampeano. Y por otro lado es la parte personal de cada uno, cada chico va con alguna intención. Realmente la última noche siempre hacemos un fogón de corazones abiertos, que es una actividad muy linda, porque preciosa. Ahí nos sacamos todo lo que hemos vivido durante todo el trayecto de la posta, y la posta no es solamente en el momento de correr, sino la posta es la preparación, la posta es la convivencia, la posta es la unión que se genera en el grupo. Hay gente adulta, gente adolescente, entonces es la verdad que es una actividad muy linda. La verdad que uno a veces hay que vivirlo para sentir realmente lo que se vive en ese momento. Así que bueno, la verdad que es todo, es un conjunto de cosas, Daniela. La verdad que no es una sola intención. Perfecto. Claudia, muchísimas gracias. Un abrazo enorme a todos. Que salga todo bien, y fundamentalmente que se cumplan todos los deseos particulares de cada uno quienes participen de esta pota, y que sé que lo llevaron. Muchas gracias. Que tengas buen día. Muchísimas gracias a vos, Daniela, muchísimas gracias por estar interesado en esta actividad tan linda. Y bueno, en algún momento, si quieren participar, bienvenido sea también, no hay ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, Daniela. Hasta la próxima, gracias.